La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Shh! ¡Mario, despierta! ¿Estás escuchando? ¿Qué pasa, Sonia? La casa de al lado, la vecina, la señora Rina, la que va a tener la guagua, pues no la escucha. ¿Qué? Shh, mira, escúchala, parece que va a tener la guagua. Levántate, vamos a ver lo que pasa. Espera, Sonia, te acompaño, puede ser algo muy grave. ¿Se ven milicos? Sí, ahí están, haciendo la guardia. Tienen rodeado el campamento. ¿Cuándo se van a ir? Yo salgo primero. ¡Vecina! Señora Rina, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? Entremos, Mario. La señora Rina está muy mal. Niño, abre la puerta. Mira, ahí viene uno de los chiquititos a abrirnos la puerta. Tranquila, señora Rina. Estamos para ayudarla. ¿Qué le pasa? ¡Vecina! La guagua parece que tengo... ¡Ay, contracciones! ¡Me duele mucho! A ver... ¡Ay! Tiene fiebre, Mario. Está ardiendo en fiebre. Oh, tenemos que llevarla al hospital. Si sigue así, se puede morir. ¿Y su marido dónde está, señora Rina? Ay, mi marido... anda trabajando. Estoy sola con los niños. Mario, tenemos que hacer algo. Vamos a cuidar de sus hijos, ¿ya? No se preocupe, señora Rina. Van a estar bien. No los dejen solos, por favor. Respire. No, tranquilita, respire, por favor, así. Bien hondo. Ya, dígame, ¿dónde le duele? A ver. Me duele aquí. La guagua parece que quiere adelantarse. Mario, asómate, anda a hablar con los milicos. Ya está amaneciendo, no podemos dejarla así. Vecina, respire. No la vamos a dejar solita, ¿ya? Voy a sacarle un pañal de género. Necesito un palo de escoba o algo. Mario, mira, saque ese palo que está ahí. ¿Pero qué quiere hacer? Voy a poner este pañal en la punta para hacer una bandera blanca. Así los milicos me van a ver y sabrán qué es lo que quiero. ¡Oiga! Tenemos una vecina que está muy mal. ¿Quién soy yo? ¿No sabéis que estaba en toque de queda? ¡Arriba las manos! Tengo esta bandera como señal. Le digo la verdad. Hay una señora que está a punto de tener su guagua. Si no le llevamos al hospital, se va a morir. Te estoy apuntando. Baja eso. Déjalo en el suelo. Oficial, quédese en la ronda que voy a ver qué quieren estos pobladores. ¡Sí, señor! Esta señora está muy mal. Subámosla al jeep. Póngale esa frazada y dámela con un poncho. Y usted, ayúdeme a tomarla de los pies para que no se caiga. Así, con cuidado. Sí. Oye, ¿qué son ustedes de la señora? Somos vecinos nomás, ¿Y el marido? Es que el marido está trabajando. Nosotros, ella está sola con sus dos niñitos, que lo vamos a cuidar nosotros. Ya, alguien tiene que acompañarla. No puede ir sola. Tiene que ir usted. ¿Mario? Yo la acompaño, Sonia. Quédate con sus niños. Vuelvo rápido. No podemos dejar a la señora Rina sola. Ya, pero vuelve luego. Si lo vamos a venir a dejar, señora. Éntrase para la casa, que hace mucho frío. Señora Rina. Bien, está bien. La guagua estaba con el cordón umbilical atravesado, ¿te puedes imaginar? Se estaba ahogando. Uy, pero ¿qué te dijeron? ¿Cómo está? La dejaron en el hospital. Se va a quedar allá. Vamos a tener que cuidar a sus niños mientras llega el marido. Los milicos me trajeron de vuelta en el jeep. ¿Y qué te preguntaron? Nada, solo llegamos al hospital. Atendieron a la señora Rina y me trajeron de vuelta. ¿Te hicieron nada? No, Sonia, quédate tranquila. No me preguntaron nada, no me hicieron nada. Gracias a Dios. Mando número 3. Se advierte a la población no dejarse llevar por posibles incitaciones a la violencia que pueden emanar de activistas nacionales o extranjeros. Que estos últimos entiendan que en este país no se aceptan actitudes violentistas, debiendo por esto deponer cualquier actitud extrema, sin perjuicio de las medidas que se adopten para su pronta expulsión del país. O, en su defecto, serán sometidos al rigor de la justicia militar. Mando número 4 de la Junta de Gobierno Militar. A la juventud de Chile, la gente joven, más que nadie, debe confiar en los destinos superiores de Chile y en las Fuerzas Armadas, que serán las encargadas de velar por ellos. Se les hace presente que la mejor manera en que pueden cooperar con las nuevas autoridades es... Apaga ese radio, señor. No soporto escuchar más esas mentiras. Dicen lo que quieren por la radio y por el diario. Pero no somos tontos, po. A los pobladores no nos meten el dedo en la boca. Mario, algo va a pasar. Los perros están muy inquietos, están dando muchas vueltas. ¿Qué va a pasar, Sonia? Son perros, nada más. No, pero esto es distinto, Mario. Mira, hay mucho silencio, no sé. Tengo un presentimiento, estos milicos algo están tramando. ¿Qué van a estar tramando los milicos si casi todas las noches pasan al campamento? Todo está bien, no pasa nada. No, Mario, no estoy tranquila. Pero hable más despacio, la niña está durmiendo. Venga a acostarse, ¿ya? Sí, estamos rodeados. Los milicos guardan mucho silencio. No creo que se queden así nada más, tan tranquilos. Sonia, deja de asomarte a la ventana, ven a acostarte, ¿ya? La puerta. Silencio, Sonia. Voy a ver qué está pasando. Los milicos. ¿Viste? Te dije, Mario. Los milicos iban a venir en cualquier momento. ¡Abra la puerta! Quédate callada. Ve a la niña. Sí, ya voy. ¡Apúrate! ¡Abra la puerta! Me voy a poner los pantalones, rápido. No se asome, quédese aquí con la niña. Voy a ver qué quieren. No, Mario, ven, por favor, no vayan. Están afuera, ya les contesté. Quédate aquí, por favor. ¡Ya voy! ¿Qué quieren? Si les iba a abrir, no tenían para qué echar la puerta abajo. ¿Qué dice Gabriela? ¿Acá estáis sordos, ah? Mario, ¿qué pasa? La niña, Sonia. La niña está llorando. Anda a verla. ¿Qué quieren? ¿A quién buscan? ¡Cállese, señora! No estaba hablando con usted. ¡Tóquenle! Aquí está. Tome. Véalo. Mario Sala. ¿Riquelme? Sí, Mario. Ya, ¿y qué haces vos acá en el campamento? ¿Soy dirigente? A ver, déjame ver. Mario Sala, sí, soy vos. Ya, vístete y sale para afuera. ¿Pero dónde se lo llevan? Vaya a acostarse, señora, le dije. Ya. Apúrate, vístete luego, que no tenemos toda la noche. Apúrate, te dije. Sí. Espere. Si te digo que te apurí, es una orden y tenés que cumplirla. Rápido, sube al camión. Ahora párate. Soldado, súbalo al camión. ¿Por qué sacaron también al secretario del campamento? ¡Atrás, señora, atrás! ¡No puede pasar! ¡Adentro, le dije! ¡Soldado! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay, no se lo lleno! Llegué a la Casa de Cultura de Barranca, donde supe que lo habían llevado detenido. Oiga, Necesito saber de mi esposo. Me dijeron que aquí lo tienen detenido ustedes. ¿De dónde viene usted, señora? Mi marido, caballero, mi marido que vive en el campamento Santiago Pino. Se lo llevaron en la madrugada. Ellos están detenidos, señora, porque necesitamos comprobar quiénes son. Pero si ya le pidieron su carné, ¿pues qué más quieren saber? Oiga, quiero hablar con su jefe. Le voy a decir lo mismo que yo. Que lo tomaron detenido para saber quién es y qué es lo que hace. Mire, él es un obrero, trabaja en una fábrica de productos de goma. Si quieren, pueden comprobarlo. Le doy un consejo, señora. Venga a la tarde, tráigale comida y una frazada porque se van a quedar aquí toda la noche. Le hice caso. Volví y le llevé un poncho grueso. Según ellos, se lo iban a pasar. Al otro día me levanté temprano para saber qué estaba pasando. Entonces veo a dos señoras que están afuera del lugar con un vecino. Estaban leyendo el diario. Se quedan mirándome y una de ellas me dice: ¿A dónde vas? Voy a ver al Mario. Lo tienen detenido en la Casa de la Cultura. Le llevo su comida. Sé que está allí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira así? Sonia, no vayas. Por favor, no vayas. Devuélvete para tu casa. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si solo voy a ver si necesita algo el Mario. Sonia, mira. Lee lo que dice el diario. ¿El diario? ¿Qué sale en el diario? Léelo. Pero esto no es verdad. No. Aquí dice que lo mataron. Dice que todo. Sonia, esto salió en el diario. No, hay una equivocación. No, mire, el Mario no puede estar muerto. Tiré el diario lejos. Fui corriendo hasta allá. Y me puse a gritar en la reja. Salieron unos milicos y me dijeron que no tenían a nadie detenido en ese lugar. Que fuera al Estadio Nacional, que se lo habían llevado anoche. Vestí a mi hija y la dejé donde mi mamá. Llegué al estadio y era una cola inmensa. Aparte, la gente buscaba desesperadamente a su familia. Mi suegra, que me acompañó, le mostró el diario a un carabinero que estaba haciendo guardia. Y él le contestó. Mire, señora, si sale esto en el diario es porque es verdad, ¿sabe? No le diga a nadie que yo le dije. No pierda más el tiempo aquí. Váyase al tiro a la morgue porque la van a cerrar. ¿Pero qué me está diciendo? ¿La morgue? ¿Dónde queda eso? Si andan en auto, váyanse ahora. Van a cerrar. ¿Cómo que van a cerrar? ¿Dónde queda eso? No tenemos auto para llegar. Creo que es lo único que puedo agradecer a un carabinero. Nos ayudó a buscar un auto para que nos llevara a la morgue. Cuando pasamos por Mapocho, Ahí supe lo que estábamos viviendo porque estaban sacando un cadáver del río. Al llegar a la morgue, el chofer nos dijo que no podía pasar más allá. Le pagué y el hombre me dijo: no se preocupe, mi hija, deme esto nomás. Me fui corriendo y vi a una vecina, la esposa del secretario del campamento. Me dice: menos mal que alcanzaste a pasar. Había tanta gente afuera del instituto y yo, flaca, chica, me metí entre medio del tumulto nomás. Sale un hombre que dijo: solo pueden entrar 30 personas nada más y esto se cierra, no hay más. Y yo no sé cómo me metí. Me sujeté a un hombre y no lo solté más. La cuestión era entrar como fuera. Me metí, po. Adentro me dieron un número y me lo pusieron a un costado. Al pasar era terrible. Muy terrible. No tenía dónde pisar. Caminaba con los dedos de los pies apretados para no pisar a la gente que estaba muerta por toda parte. Todo estaba lleno de cadáveres. Reconocí a un vecino del sector 7 que estaba sin nombre. Pobrecito. Cuando nos dejaron pasar, un hombre nos dijo si conocíamos a alguien que le avisáramos. Mire. Pasé a dos piezas repletas de cadáveres buscando a Mario. Y me desmayé, no aguanté. Era demasiado el dolor y la angustia de no encontrarlo. Señora, despierte. ¿Qué? Tome un vaso de agua. ¿Qué pasó? Se desmayó, tome un poquito de agua. ¿A quién estaba buscando? ¿A un hombre o una mujer? Quédese tranquila, yo la voy a ayudar, pero necesito que se calme y que me diga a quién busca. Busco a mi marido. Se llama Mario. Mario Sala. Salió en el diario que lo habían matado los milicos. Alguien me dijo que estaba aquí en la morgue. Ah, está bien, entiendo. Esta mañana encontramos varios cuerpos. Los habían dejado aquí en la entrada del recinto. Ay, Dios mío. Uno de ellos estaba vivo y se lo llevaron al hospital. Y al otro ya le hicieron la autopsia. Estaba vivo. Mario debe ser Mario. Venga, acompáñeme. Ay, Dios mío, ojalá sea Mario el que está vivo, que sea él. Solo hay una forma de saberlo. ¿Cómo se llama el que está en el hospital? Dígame. Luis Gutiérrez se llama. ¿Lo conoce? No. No es mi marido. No es él. Señora, por favor. ¿Puede reconocer al otro? ¿Qué? Es que no la veo muy bien. Y en el estado que está, si le pasa algo, mejor es que... No me importa, quiero verlo, muéstremelo. Aquí, señora, aquí es. Estos son los cuerpos que encontramos. ¿Es él? No. Cálmese, señora. Mario, sí. Es él. Era él. Su cuerpo estaba lavado. No, no me mostraron todo el cuerpo. Tenía una herida de bala. Le faltaba parte de su cabello. Tuve que llevarle ropa, pero no me dejaron ponérsela. Un alumno de él lo hizo. Lo vistió. Soldaron la urna y me dieron autorización para dejarlo en la iglesia del cementerio. Faltaban algunos documentos para su sepultación. Lo dejamos en una capilla y al otro día lo sepultamos. Al otro día, por si no fuera suficiente, llegaron los milicos a allanarnos. Buscaron hasta en un hoyo lleno de basura. No encontraron nada. Ninguna cosa. Este es mi testimonio. Aunque no termina aquí. Desde entonces han pasado muchas cosas. Faltaría tiempo para que ustedes que están escuchando esta historia puedan conocer. No quise salir de mi casa. Me quedé en el campamento. Sabía que Mario estaba muerto, pero pasé más de un año buscándolo. Esperé que llegara a la casa, como todos los días, de la fábrica, en su bicicleta. Pero no llegó. No llegó. No llegó. El 30 de septiembre de 1973 fueron detenidos 6 pobladores del campamento Santiago Pino de la comuna de Pudahuel, ex comuna de Barrancas. De acuerdo con las versiones entregadas por los testigos, cerca de las 5 horas se realizó un allanamiento en el campamento. Los detenidos fueron trasladados a la Casa de la Cultura de Barrancas, lugar que sirvió como centro de detención y torturas, en donde se encontraban acantonados un grupo de militares pertenecientes a la Escuela de Suboficiales de Santiago y efectivos del Regimiento Yungay de San Felipe. Todos los detenidos murieron el mismo día 30 de septiembre y se estableció como lugar de la defunción la vía pública, señalándose como causa de muerte múltiples heridas a bala. Solo en el caso de Víctor Barrales, el certificado señala como lugar del hecho el campamento Santiago Pino. Los cuerpos fueron trasladados por los efectivos militares al Instituto Médico Legal. Luis Gutiérrez no muere a consecuencia de las heridas a bala recibidas y desde el Instituto Médico Legal es enviado al Hospital José Joaquín Aguirre. En ese lugar es visitado por su cónyuge el día 2 de octubre de 1973. Ese mismo día le informan a ella que fue trasladado al Hospital Militar, lugar en el que no registra ingreso, perdiéndose totalmente su rastro hasta el día de hoy. La versión oficial en relación a la suerte de estas 6 personas, según se publicó en los diarios el día 2 de octubre de 1973, es que en el momento del allanamiento, las fuerzas militares habían sido atacadas por un grupo de extremistas que fueron capturados. Señala además el informe de prensa que todos ellos fueron ajusticiados en el mismo campamento. No resulta verosímil la versión oficial entregada a través de la prensa, por cuanto no hay indicios que hagan suponer la existencia de ataques extremistas. Por tanto, hubo una grave violación a los derechos humanos, atribuible a la acción de agentes del Estado. Memorias sin olvido presentó Memorias de Barrancas, capítulo final. En memoria de Víctor Barrales González, Sergio Osvaldo de la Barra de la Barra, Raúl Eliseo Moscoso Quirós, José Eusebio Villavicencio Medel, Luis Sergio Gutiérrez Rivas y Mario Salas Riquelme. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, María José Middleton Humérez, Patricio Hernández Vargas, Marcelo Mayea Hernández, Alejandro Ramírez Pérez. Grabación, edición y masterización, Jonathan Muñoz Villarroel. Libreto y dirección de radioteatro, Marcelo Mayea Hernández. Audio, documental sonoro, Entre el dolor y la esperanza, archivo cultural de nuestro país. Testimonio de Sonia Willy. Hemos presentado el radioteatro Memorias sin olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.